Bueno, el tema Armenia con el que hoy queremos empezar tiene que ver con que retomó hoy el envío de audios desde Armenia Diego Karamanukian, que tiene programa aquí en la 36, que los oyentes de Mañanas de Radio conocen, que nos ha acompañado muchas veces y que antes de viajar a Armenia nos decía que nos podía mandar información directa desde el lugar, cosa que nos parece muy importante poder aprovechar. Hoy, si uno mira las noticias internacionales, se está informando que el primer ministro armenio, Pashinyan, pidió hoy el despliegue de una misión de observación internacional en la frontera con Azerbaiyán, donde ayer hubo un nuevo choque que causó 3 muertos en el lado armenio, ¿no? Nos mandaba Diego Karamanukian a las 6:36 hora de Uruguay hoy este informe que escuchamos ahora. Un saludo para todos los oyentes de Radio Centenario. Estoy en Armenia, en Dilijan, es una ciudad en las montañas con mucho nivel turístico, con mucha calidad de vida. Estuve en la segunda ciudad, en Gyumri, pasé por Banatzor. La vida está normal en el sentido de que la gente hace sus tareas, los niños van a la escuela, la gente trabaja. Pero obviamente se supo en las últimas horas que se produjo un nuevo ataque azerbaiyano que cobró la vida de 3 soldados armenios. La diplomacia está intensificándose con el objetivo de denunciar al mundo lo que está pasando y el gobierno de Armenia ha tomado ese camino y también en lo interno se está trabajando por la formación de una consolidación política para enfrentar esta situación, que puede ser dura en el sentido de que se tengan que firmar nuevos acuerdos, se tenga que solucionar este tema con Azerbaiyán y con Turquía. Nadie sabe qué puede pasar, hay mucha incertidumbre, sin embargo yo noto que la gente es consciente que esto puede derivar en algo grande. Simplemente esto es lo que tengo para decir, mandarles un saludo, decirle que bueno, el grupo de turismo está pasando bien, se están cumpliendo todos los objetivos, sin embargo, se nota un clima raro, como que hay una preparación de una nueva guerra, y Armenia está con el tema de Ucrania, de Rusia, llegan rusos en aviones desde Rusia, desde todas partes del mundo, desde todas las ciudades de Rusia, y están inundando realmente Armenia porque se escapan del llamado de Putin para ir al frente y se vienen, la mayoría se viene para Armenia, eso hay que decirlo. Y obviamente Rusia no puede ayudar a Armenia como lo debería por tener el tema de Rusia, de Ucrania, y Armenia está buscando alternativas. La alternativa puede ser recibir armas de la India, recibir armas de Irán. Hay algunos rumores de que Estados Unidos mandaría armas, pero eso no es real porque Estados Unidos considera a Armenia un socio de Rusia y no le va a mandar armas, sí apoyo político. Un saludo, espero que estos mensajes, estos informes sean bien recibidos en Uruguay. Les saludó Diego Karamanukian del programa armenio Radio Arax. Bueno, ahí estaba Diego, que le recordamos, él está conduciendo junto con Mariana, ¿no?, Karamanukian, el programa de la comunidad armenia los fines de semana aquí en la 36 Radio Arax, como él mencionaba, y está ahora con estos informes directamente desde tierra armenia.